amarillas, pero no es lo mismo. El amarillo queda mejor en los patitos. ¡Ay, patito, patito, patito! Adoro los patos, son suavecitos y muy bonitos. Además, ¿qué sabes? La naturaleza nadan, pero tan bien. Y ojalá yo nadara como un pato, porque yo nado como...